descuido se la llevó. Nadie de sus manos ni movimiento ni sospechó que él se la llevaba, y como la tonta ya lo seguía. Miren ese vago como la lleva con picardía. Pasó de repente y en un descuido se la llevó. Nadie de sus manos ni movimiento ni sospechó que él se la llevaba, y como la tonta ya lo seguía. Miren ese vago como la lleva con picardía. Ay, ay, qué velocidad, ay, ay, qué velocidad tiene ese vago para el levante. Qué velocidad, ay, ay, qué velocidad, ay, ay, qué velocidad tiene ese vago para el levante. Tiene ese vago para el levante.